Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Andrea Tomasino, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Bienvenida, Andrea, a El Mundo del Falta un Tornillo. Hola, ¿cómo andan? Hola, Andrea. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien. En este marco de 5 de junio... 5 de junio, día en el que se inaugura públicamente, para que quede para la historia, el Laboratorio Popular. ¿Qué inauguración? De su página. Claro, de su página, el laboratorio. Ya tiene tiempo trabajando, ¿no? Entonces un poco hoy era en este 6 de junio, es decir, el día siguiente, hablar un poco de qué es el Laboratorio Popular, qué es lo que se... lo que la, cuáles son sus objetivos... ¿Y qué fue lo que también de alguna manera se inauguró ayer, que tiene que ver directamente con la difusión y con los cometidos del laboratorio, que es informar a la población desde la población, ¿no? Informar a la gente común desde la gente común. Así que, André, ¿nos podés contar un poquito? A ver, ¿qué es el laboratorio, primero que nada? Bueno, bien, cómo no. bueno, varios de ustedes son integrantes además de este laboratorio, que en realidad, bueno, es un laboratorio de todos. Lo que surgió desde Asamblea por el Agua era la idea de tener un espacio y las herramientas o recursos para... educar a la población en cuanto al cuidado del río y tener herramientas también para hacer análisis de cuál es el estado de situación, cuál es la calidad de nuestros cursos de agua. Nosotros en particular, bueno, trabajamos con la cuenca del río Santa Lucía, pero en realidad sabemos que la situación de la calidad del agua está comprometida en casi todos los lugares del país. Y me cuesta un poco hablar porque siento mucho retorno. Sí, mucho retorno, bajamos un poquito ahí. Sí. Bajamos un poquito a ver si mejor ahí. A ver. Ahora sí. Por ahí. Bueno. Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, entonces el laboratorio en realidad desde que se forma la Asamblea por el Agua ya había gente que andaba con esta idea de poder tener los resultados y análisis y propios. Entonces, con el tiempo, eso fue en el año 2013, fuimos masticando la idea, charlando y haciendo cosas para concretar algo que hoy es en realidad tener recursos que nos permitan, por un lado, lo que queremos es llegar a la población, a la comunidad, o sea que estar en contacto con escuelas, liceos, los vecinos, para que comiencen a tener la posibilidad de estar más en contacto y conocimiento de lo que le pasa a nuestros cursos de agua. Y bueno, no sé si ahí más o menos se entendió. Sí, se entendió. Y de repente podés contarnos un poquito qué es lo que se ha hecho hasta el momento y cuál es la idea del laboratorio popular. Digamos, ¿cuál es el fin de que exista un laboratorio popular y qué diferencia se tiene de repente con otros? Por otros análisis que por ahí puede hacer la Dinamo, la Intendencia, un tema de gestión quizás. Claro, por un lado entendemos que primero tener nuestros propios resultados, bueno, un tema de credibilidad y de poder hacer nosotros un control. Y por otro lado, nosotros vamos a tener en tiempo real, ahora les voy a decir la página, o lo más cercano al tiempo real, resultados de calidad de agua, que es algo que hemos pedido a las autoridades y no ha sucedido, y mostrar que eso es posible y que es necesario. Y el fin es eso, es que la gente entendemos que educada en la materia y teniendo participación y gestionando sus recursos, es la mejor forma de que se apropien de esto. O sea, teniendo el agua alejada y sin saber muy bien los procesos, ni qué usos del suelo son los que hacen que después no podamos ir a nadar o pescar. Sí, y la mejor forma de entenderlo es sabiendo qué es lo que está pasando y involucrándose. Claro, y de alguna manera recuerdo que el primer análisis que se hizo desde la asamblea, ya bueno, se detectó una contaminación de lo que es la cañada de las Negras, ¿no? Exactamente. Sí. Ah, bueno, perdón que vos me hayas preguntado exacto qué habíamos hecho hasta ahora. Exacto, el primer muestreo que hicimos fue debido a una contaminación que los vecinos venían denunciando de hacía muchos años, que era una grasera ahí de la ciudad de Santa Lucía que tiene, saca parte de sus desechos a una cañada, la cañada de las Negras, y era algo que recurrentemente se denunciaba y nunca pasaba nada. Y entonces un día desde la asamblea se decidió tomar muestra de eso, siguiendo todo un protocolo. Hay compañeros que saben de toma de muestras, que saben qué análisis se pueden hacer, y hicimos consulta, y mediante escribano presente en cuanto a la toma de muestra, se analizó y se vio que evidentemente era un desastre, no cumplía ninguno de los parámetros que la normativa exige. Y bueno, eso fue sumamente importante porque se respondió muy rápido, más rápido que las autoridades fueron avisadas de esto, de que se veía que había algo turbio, y respondimos más rápido que ellos. Y bueno, y ahí fue como que empezó y nos dimos cuenta de que sí, de que era algo viable también tener esta especie de mecanismo de control propio para dar la respuesta a la población. Y que o sea, que es una herramienta también a tener a mano de parte de la digamos del laboratorio popular y de la población, si se quiere, justamente para cuando surge algún problema puntual, así poder tener a tiempo, digamos, llegar con los análisis. Sí, ahora exacto, nuestra línea de acción ahora, que obviamente puede ir cambiando y ampliando lo que sea, es en principio como llegar a la comunidad, escuelas, liceos, vecinos, en cuanto a educación y formación en monitoreo de agua y conocer. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con hacer un monitoreo al menos estacional, o sea, en otoño, en primavera, en verano, en invierno, tener un muestreo de algunos puntos del río que nos interesan en particular. Y por otra parte, tener los recursos para, ante eventos concretos de contaminación en lugares que afectan a lugares del río que son de uso común a todos, o sea, no a particulares, ¿no? No es en el fondo de casa tengo X problemas, sino lugares que sean de toda la comunidad, si es necesario hacer un análisis, tenemos los recursos actualmente para hacerlo. Cuando decís recursos, Andrea, ¿a qué recursos te referís? Es decir, ¿el laboratorio popular tiene un laboratorio? Bueno, casi. <no. risa> tenemos actualmente recursos monetarios, pero que no es lo único necesario para llevar a cabo esto, sino recursos también humanos. Somos muchos trabajando en esto. Para tomar la muestra, saber cómo tomar la muestra, hemos ido capacitando a gente de la propia asamblea, y la idea es que esto se pueda expandir, que más ciudadanos sepan cómo hacer esto. Y bueno, y la idea, por ejemplo, es en breve comprar equipos que nos permitan hacer tener parámetros también, hacer un registro de algunos parámetros importantes del río, que nos dicen cómo está la salud del río. Bien. ¿Y sí, tenemos un laboratorio, no es que hagamos nosotros los análisis, pero tenemos los recursos para mandar las muestras a analizar. Y esos recursos monetarios, ¿de dónde salen? Porque digamos que bueno, como esto es un emprendimiento social, no tiene fines de lucro, o sea, colectivo, perdón, no tiene fines de lucro, ¿de qué manera se financia el laboratorio? Bueno, en un primer momento nosotros ha ido variando y se mantienen distintas formas. En un momento hicimos desde donaciones, ha habido donde se ha ido a los comercios y todo y contado qué queríamos hacer y muchos han donado. Luego tuvimos una agenda, que todavía hay ejemplares, una agenda que es no vence, digamos, en estas perpetuas, que mediante los fondos por la venta de la misma hemos financiado muestreos, y actualmente nos presentamos a unos fondos internacionales, Green Grant, y ganamos, y bueno, y nos dieron fondos para este proyecto. Y lo bueno es que realmente no nos exigen, nos aceptaron el proyecto tal cual era, no hay exigencias de ningún tipo, nos parecía que era una muy buena oportunidad. O sea, había autonomía, digamos, en lo que se quería hacer. No era que se hacía algo para conseguir dinero, sino que el dinero fue funcional a los objetivos de la asamblea. Exactamente. Bien. Con total autonomía y con muy buena... fue evaluado muy, muy bien. Fue realmente considerado que no había nada para cambiar y se dijo tal cual todo lo que queríamos hacer y que es lo que estamos haciendo. Igual esos fondos son acotados, está bueno de repente capaz que la gente que quiera apoyar económicamente para que este laboratorio pueda sostenerse continuar en el tiempo, sobre todo la parte que tiene que ver con hacer análisis que hay que enviarlos a laboratorios, porque hay equipamiento que valen cientos de miles de dólares, por ejemplo, para hacer análisis de glifosato y demás. Eso sin duda se va a necesitar un insumo, no se va a tener un equipamiento de ese volumen de dinero. Vale. Está bueno, vale. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera apoyar económicamente al laboratorio? Bueno, no sé, a ver, Marcos, tenemos ahora... No, sí, ahora que se inauguró el sitio del laboratorio, que se inauguró ayer, que bueno, está en permanente construcción, pero se inauguró ayer, dentro del sitio van a estar las formas, de colaboración, porque es bien importante que todos nos involucremos dentro de la medida de lo que podamos, ¿no? Entonces va a haber como diversas formas, ya en la semana van a estar exponiéndose ahí, van a haber sistemas en los cuales la gente puede colaborar por hábitat o va a poder colaborar por un sistema que se llama Colectate, que también puede colaborar online. Pero lo que es importante es que la gente sienta de que no es socia de esto, sino que es parte de esto. Es partícipe. Es partícipe, o sea... Este laboratorio no es de la asamblea, sino que es de toda la gente, es de la población, ¿no? Y más que decir, la donación económica está bien, está buena, y para que esto siga funcionando en parte necesitamos recursos, van a necesitar recursos monetarios, pero lo fundamental ahora y que nosotros, la situación actual, convengamos de esto de la pandemia, COVID y eso, no nos ha permitido hacer una de las patas principales, que es el expandirnos más en la comunidad. O sea que todo aquel que hoy tenga ganas de sumarse, más que bienvenido, ahora es lo fundamental, tener gente que tenga ganas de involucrarse con este proyecto que es para todos y todas. Y bueno, sí, en la página que les voy a decir es http://laboratoriopopular.agua.org.uy. Ahí hay información de qué es esto del Laboratorio Popular, y lo más importante es que, además de que la página quedó preciosa, no paran de llegarme mensajes diciendo eso, están los puntos de muestreo con los resultados que hemos tenido. Es buenísimo. Así es. Entonces la gente puede saber cómo está el río. Nos falta subir la información, obviamente esto ayer se sacó como en conmemoración del día, por el Día del Ambiente, pero bueno, está en construcción, fue el primer paso, pero la idea es que podamos explicar un poco más en profundidad cada parámetro, qué significa, qué implica para nuestro río y para nuestra salud. Y bueno, les comento que hoy preguntaban qué muestreos habíamos hecho. El primero que comentaba Dani, que fue la grafera, esto fue hace unos años, como 3 años tal vez, y a partir de ahora que teníamos estos fondos, hicimos en 3 puntos de la cuenca, que es aguas arriba. Sí, la toma de Hoce del Sausal, exacto, la bajada del Club Náutico y la picada de arena fina. Exactamente. Donde se unen el Santa Lucía Chico y el Santa Lucía Grande. Ahí la desembocadura del Santa Lucía Chico. Exactamente. Ahí va. Así que los dejamos con la pica ahí de ir a buscar a ver qué dieron esos resultados. Yo pensé que nos ibas a contar. Bueno, meterse en la página. ¿Con qué nos encontramos? Así como un resumen, así como para que la gente no le vamos a dar toda la información para que entren y disfruten de ese sitio, pero bueno, ¿cómo está la calidad del agua? ¿Qué se ha encontrado? Bueno, ahí un poco lo que ya teníamos pensado, que el tema del fósforo, que es el gran tema de esta cuenca y que tiene que ver con la fertilización, sobre fertilización de los campos y que llega fósforo al agua. Y el fósforo es el desencadenante en última instancia de que haya floraciones algales. O sea, sobre todo digamos, en la, ¿no? Cianobacterias, exactamente. Y otros organismos. Cuando el agua llega sobre todo a represas, por ejemplo, como las represas además de agua para potabilizar, se genera un ambiente todavía más propicio. También hubo un punto que eso pueden buscar, pero había uno que el glifosato, que es un agrotóxico que todos más o menos sabemos que obviamente para la salud no es bueno, aparece en un sitio al menos con valores un poco bastante más elevados de lo esperable. Sí, en la picada de arena fina particularmente. En la picada de arena, exactamente. Aquí cerquita, aquí en Santa Lucía. Atrás de la cancha de Santa Lucía, para que no esté muy avispado de qué estamos hablando, ¿no? Y lo algo que capaz que para decir que respecto a este parámetro, por ejemplo, el glifosato, que es sumamente importante, para aguas de río no tenemos, no hay en la normativa un nivel. O sea, tuvimos que ir a buscar informes de la Dinama para ver qué es lo que sugieren, pero no hay como para otros parámetros. Para fósforo, el máximo que está permitido es 0,025. Estará bien, estará mal, pero por lo menos tenemos un valor de referencia. Para el glifosato no. Ajá. ¿No está considerado la normativa, además siendo el agrotóxico que más se importa y se utiliza? Y además, ¿no? Nuestra normativa respecto a calidad de agua está muy desactualizada, muy vieja. Y hay parámetros que están en discusión, sus valores, y es un tema que ya las autoridades tienen que tomar rienda y discutir y rever todos los parámetros y sumar un montón de nuevos parámetros a esta normativa. Bien, y con la clasificación del río también hay un tema que la Asamblea ha mencionado, ¿no? Con la clasificación, porque está bueno explicar de repente cómo es que funciona la normativa, que hay distintos niveles, digamos, de que se admiten de determinados componentes. Y hay un tema con la clasificación del río. ¿Cómo es el tema, Andrea? La normativa que rige, el decreto que rige la calidad de agua, digamos, es el decreto 25379. El 79 señala el año. Así que, por eso decimos que está muy desactualizada. Bien. y clasifica el agua, y según en la clase que caiga, que ahora les digo, es los valores que pueden tomar ciertos parámetros, ¿no?, de respecto a calidad. Si el agua es clase 1, son aguas destinadas o que pueden ser destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional. Eso es agua clase 1, y como es agua que va a ser para potabilizar, es la que tiene criterios más exigentes. ¿Y tratamiento convencional qué sería? Bueno, creo que son no lo tengo tan claro, son supongo que los que usan actualmente OCE, o sea, son tratamientos que no requieren... El estándar, digamos, Medio estándar, me parece, sí, en principio sí, por lo que tengo entendido sí. Siendo que son aguas destinadas para agua potable, el río Santa Lucía caería ahí, en la 1. Y sin embargo, hay una normativa que dice que todo lo que efectivamente no esté clasificado como tal, cae en clase 3. Bien. Que es una clase un poco menos exigente. ¿Clase 3 sería agua destinada a...? Dice, les leo lo que dice la normativa, dice, destinada a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyo producto no se consume en forma natural, uh-huh, o en aquellos casos que, siendo consumidos en forma natural, se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto. Bien. O sea, muy amplio. No, y aparte eso muestra que es agua que no tiene mucha protección, porque si no se puede regar en forma directa el producto, digamos, una lechuga que no le caiga el agua arriba de la hoja, digamos. Exacto. Si se dice eso, que sé que el agua no es de muy buena calidad. Claro. Pero no es el agua que tomamos esa. No, esa sería la clase 1. Ah. No, bueno, lo que pasa es que, ¿qué pasa? El Santa Lucía, claro, el Santa Lucía está clasificado, se rige por la norma de clase 3. Claro. En realidad entraría dentro de y en esa... realidad debería ser clase 1. Claro, claro. O sea, por eso nosotros, como decía Carlito, estamos viendo hacer una propuesta de rever este tema. O sea, el Santa Lucía, siendo la importancia que tiene el agua de esta cuenca, tiene que estar dentro de los parámetros con mayor rigurosidad. Sí, es nada menos del agua bruta donde se saca el agua para más de la mitad de la población de Uruguay, ¿no? Como exacto, que se cae y con los usos que tiene por parte de la comunidad, sí, que digo que es una zona sumamente de baños, de pesca, de uso para producir otras cosas, no puede ser de clase 3. Entonces, hay todo un tema de revisión de esta normativa, consideramos que hay que... Y hay que arreglarla y sumar otros parámetros que actualmente no están. Todo el tema de agrotóxicos es un debe en esta normativa. Sin duda un tema gravísimo que no esté, ¿no? Y que tengamos una normativa del año 79, ¿no? Sí. Con toda la evolución que había, aparte, o sea, la normativa, digamos, que ignora, digamos, todo lo que ha pasado en los años, los últimos 40 años, donde la expansión de la importación de agrotóxicos, y particularmente en los últimos 20 años, ha sido explosiva, ¿no? Exacto. Y bueno, todo el tema obvio, el fósforo, que seguimos sin cuidar del monte ribereño, que es nuestro filtro fundamental para no solo fósforo, sino todos estos agrotóxicos, y seguimos sin protegerlos. Y seguimos, hay un debe en el control, ¿no?, de gestión de nuestra naturaleza y en aplicar la normativa que tenemos, que tampoco es mala, lo que falta es aplicarla como corresponde. Así de tema. Bueno, algunas cosas hay que cambiar esta normativa, pero hay otras de protección general del ambiente. Sí, la que hay tampoco se aplica, digamos. Exacto, la que hay... Sí, es bueno que la gente sepa, ¿no?, de que normativa hay, lo que estabas diciendo vos ahora, que lo que está faltando es, por ejemplo, que que los ministerios o la DINAMA o quien esté a cargo de la fiscalización de los cursos, de ver, que tengan recursos, porque además hay que decir que bueno, son, que siempre, digamos, la excusa de alguna manera es que no tienen recursos, que no hay, para no recursos. Entonces, exacto, ¿para qué se legisla cuando después no se va a aplicar, no? Es decir, estamos frente a una infinidad de casos. Cuando empezamos hablando de la Gracera, en la Gracera nomás hacía esto se hizo, lo de la Gracera fue 2016, ¿no? Sí, hace 2016 unos años. Fue más o menos. Y la gente estaba reclamando desde el 2007. O sea, las denuncias estaban implantadas desde 2007. Fue el laboratorio popular. Bueno, ¿quieren una primicia? A ver, análisis. Sí. Le hicimos otro análisis a la Gracera hace poco, que estamos esperando los resultados, que van a estar en muy breve, porque nuevamente vimos a simple vista que había un desastre ahí, había un vertido. Claro, o sea que la situación... Y no es la primera vez que se ve, y bueno, no siempre podemos ir y sacar la muestra enseguida. Ahora de nuevo concretamos y bueno, en breve vamos a tener los resultados. Sí, que en este caso son un poco particulares, distintos a antes, que la Gracera tenía, vertía los desechos directamente a la cañada. Ese vertedero ahora no está funcionando, pero como es una industria que está conectada a la red de saneamiento y tiene una válvula, le hizo una válvula que lo que hace es tirar todos los desechos directamente a la cañada, que cuando se satura de agua se abre esa válvula, y días sin lluvia, por ejemplo, se ha abierto esa válvula, está prevista esas válvulas supuestamente para los pluviales, pero días donde no ha habido lluvia, de repente se abre esa válvula vertiendo detergentes, grasa y una cantidad de cosas, ¿no? A simple vista, habrá que dar los análisis, ¿no? Bueno, vamos a ver exacto, y después justamente las autoridades tendrán que ver efectivamente cómo están conectados, quién es que... Claro. Pero al parecer todo parece indicar que puede venir nuevamente de ser. Y eso, yo quisiera aclarar que acá no hay ninguna animosidad ni nada contra la Gracera. El problema acá es lo que esta industria le está haciendo a algo que es de todos, ¿no? Y avalado por la institución, porque acá si realmente se sigue haciendo eso, si OSE, que es algo del Estado, le hace una válvula para que siga haciendo la misma práctica. Entonces, acá no es un problema con la industria, con el nombre de la industria, ni con las personas, ni con nada. Acá es un problema de que no se termina de regular un funcionamiento industrial que nos termina afectando a todos, porque lo que está contaminando es el patrimonio de todos. Me parece bárbaro que de trabajo, pero a ver, hay de técnicas y por demás inversiones que no, para una industria de esas características, no son altas, en las que pueden procesar esos vertidos. Es decir, ¿por qué entonces siempre se siguen haciendo las cosas de esta manera, de manera que tiene hasta como una animosidad con la sociedad? Porque si no, no se puede entender de otra manera. Y que se hace patente. Bueno, ahí justamente eso que decís, Marcos, tal cual me ayuda a decir capaz que algo que no había dicho, que estaba bueno, es que justamente el laboratorio, en parte su fundamento es que el agua es un bien común, que generalmente es donde se habilitan los costos, ¿no? Algunos se enriquecen a costa de ciertas producciones, formas de producción, que todos pagamos, lo hemos visto en la tarifa de OSE, en definitiva. Uh-huh. Y nosotros tenemos clarísimo que preservar el agua, lo que OSE llama agua bruta, que para nosotros es del agua del río, de ese ecosistema hermoso, es la única vía de preservar el ambiente y a su vez tener agua potable, que obviamente es una de las cosas más importantes, pero no es la única. Entonces, no es solo, bueno, después habrá tecnología para tener agua para tomar en la canilla, no. Esta agua es la que usamos para nadar, para hacer deporte, para pescar y para un montón de cosas. Y hay unos pocos, porque no son la mayoría, hay unos pocos, que contaminan y sociabilizan esos costos para con toda la población, y eso no es justo. Y entonces, en parte esto es bueno, es que entendemos que la población, cuanto más sensible sea el tema y más conocimiento tenga, va a ser una colaboración fundamental en preservar el río. Medio que es por ahí la cuestión. Sí, no, está bueno. El Laboratorio Popular, digamos, con la movida del 2016, en definitiva logró que la empresa dejara de vertir directamente. Lamentablemente, la institucionalidad pública habilita otra forma de que esa industria no abierta al río, digamos, no en forma directa, los fluidos, digamos. Los... Sí, sí. Pero, digo, tuvieron que hacer cambio. Y bueno, justamente cuando se está dando esa contaminación, también se denunció contaminación en el aire también, que es cotidiana, que los vecinos que viven en la zona, y bueno, se siente en todo el pueblo. Lejos de la zona también. Pero los vecinos que viven en la zona la sufren impresionantemente, muchísimo, con un humo muchísimo negrísimo que da cuenta de que no hay ningún tratamiento. Y el digamos, olor, ¿no? Sí, el olor, por lo que nos comentaban los vecinos de ahí, es impresionante. Sí, sí, se juegan muchas cosas, porque está el trabajo de la gente, son temas muy sensibles donde los únicos que realmente deberían tomar la rienda del asunto justamente son las autoridades, porque eso en definitiva en algún momento puede enfrentar a la población, ¿no? Hay gente que no quiere denunciar, no quiere meterse porque también es su fuente laboral y obvio, es sumamente entendible. Entonces, no es un tema menor. En realidad, quienes deberían ir y controlar y hacer pagar las multas y en algún momento, si esto no se cumple, deberían de cerrarla. Porque, a ver, por pagar y pagar la multa, la contaminación no se soluciona. Claro, la plata no va a hacer que el agua esté más transparente. No, y además hay métodos, digamos, que la empresa invirtiendo, digamos, en mejorar esos residuos, puede haber una mejora en ese sentido. Bueno, claro, al parecer no. Inversión claro en tecnología que mejore el efluente. Ahora, yo pienso que esto que estamos hablando entra dentro del marco de la responsabilidad empresarial, ¿no? Para con la sociedad. O sea, en realidad, ya me parece a mí que la empresa, después de todo lo que se ha hecho, deberían, ya por una cuestión de convivencia en una sociedad, en una comunidad, no tener que estar siendo obligados por la sociedad y por la institucionalidad a tomar las medidas que realmente son las apropiadas. Si realmente, y bueno, debería existir el delito ambiental. Exactamente. Porque así es. Si, ¿no?, existiera el delito ambiental, ellos estarían atentando no solo contra el ambiente, sino contra los trabajadores que dicen mantener o tener o esa posibilidad de dar trabajo. ¿Por qué? Porque si estás haciendo las cosas mal, lo que estás haciendo es atentando contra el medio y en definitiva contra la vida de la población. Contra, o sea, la vida de la población. Tiene que ser un delito. Totalmente. Es un delito. Totalmente. Punto. Sí. Pero bueno, está, me impera una cuestión económica, un modelo que, bueno, y bueno, que algunos... Y el Laboratorio Popular, bueno, justamente nos da herramientas, digamos, a la población para poder, digamos, analizar lo que está pasando y de alguna manera comprobarlo también, ya que muchas veces desde las autoridades no llegan los análisis a tiempo. También. Y mucho más. Y bueno, a veces, lamentablemente, tenemos dudas también de lo que nos llega. Exacto. O sea, a veces no llega. O sea que hay que controlar. Bueno, Andrea. Muy bien. Muchísimas gracias por este rato. Por favor. ¿Alguna otra perdón, cosita si no que...? Fui muy clara. Clarísima, clarísima. Espectacular. Más clara que el agua del río. Más clara que el agua. Bueno, eso no es mucho. No sé, eso no es muy difícil. No dije nada. No. La intención era hacerte un elogio. Hay lugares hermosos en ese río, por favor. Por suerte se mantiene todavía. Para cerrar, comentar que solamente la primera muestra que hicimos este verano, que fuimos al Sausal, no pudimos contenernos de hacer la muestra, pero después de darnos un baño en ese lugar hermoso, ¿no? Porque realmente esa dimensión que tenemos de la relación con el río, que no solo se, por eso sacar el término agua bruta como algo que está externo a nosotros, hay que eliminarlo. Es el agua del río, ese río que disfrutamos, que no es nuestro, que es de todo el ecosistema, o sea, es como una parte fundamental de nuestras vidas, por lo menos acá en el pueblo. Entonces, ¿cómo no defender eso que nos da la vida, que nos está dando la vida directamente, ¿no? Y ese poder que tienen esos ecosistemas, ¿no? De seguir conservando, digamos, esa hermosura a pesar de todo de lo que le hacemos. Exactamente. Sí. Hay unas fotos después también que van a ir apareciendo más en la página del laboratorio, que son de Claudio Perdomo. Sí. que es nuestro... Que son un espectáculo. Nuestro guardabosque permanente de la asamblea en el río, porque... El guardián del río. El guardián del río. Vive más en el río que en la ciudad, y la verdad que es de agradecer. Y son unas fotos de una sensibilidad y de un punto de vista tan maravilloso de lo que es el río, que realmente no solo se ve el corazón de Claudio en cada una de esas fotos, sino que realmente logra captar el espíritu del río, el alma del río. Si es que existe algo así, ¿no? Exacto, ya que, exacto, las fotos de Claudio y los poemas que tiene ese hombre del río son una maravilla. Yo les recomiendo que entren a su Facebook porque no tiene desperdicio. No tiene. Y además es un gran... guardián, y con todas las letras. Un conocedor que además nos va como... A todos nos va... Formando. Formando, sí, porque realmente... Es impresionante. Es impresionante. Y bueno, es justamente, yo creo que viendo ese tipo de material, accediendo a esas cosas que bueno, que como Claudio, cada uno y cada una aporta, ¿no? Desde el involucramiento con el río, es lo que también nos sensibiliza, ¿no? Conectarnos con el espíritu del río, que no sea solo ir el verano y pegarse un chapuzón, y sino que entenderlo en toda su dimensión, ¿no? Tal cual. Buenísimo, bueno. Andrea, muchas gracias, fuerte abrazo, y estamos enorme. En comunicación. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazote, André, gracias. Que pasen bien. Chao. Bueno, divina la entrevista con Andrea. Hermosa entrevista, yo estoy hipnotizado con el fondo de la página del laboratorio, hermoso. Vamos a repetir la... La dirección es laboratoriopopular.agua.org.uy, ¿tá? Y es un sitio en permanente de construcción, o sea que cada vez que entren va a haber algo vamos, nuevo. Vamos a compartir el link de la página del laboratorio en la página de la explicación. Exactamente. Sin duda. Hablábamos con Andrea Tomasino, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, a propósito de... Y una de las científicas del Laboratorio Popular. Sí, investigadora. Investigadora, bióloga, bueno. Vamos a entenderlo, que también en el laboratorio hay gente que realmente tiene muy claro de lo que está hablando, ¿no? Uno puede ser un militante, ir y juntar muestras y nos vamos preparando, pero hay gente que realmente se ha preparado mucho, como Andrea, en estos temas, y que bueno, que no es una visión de uno que bueno tiene ganas pero no sabe, sino que es gente que sabe y mucho, que ha dedicado su vida hasta ahora a estas cuestiones. Laboratorio con respaldo científico. Sí. No, yo creo que bueno, una de las riquezas es la diversidad, justamente, de, ¿no? De compañeras como Andrea, ¿no? También hay biólogas, compañeras levantadoras. Claro, por eso, esa diversidad, ¿no? Bióloga con maestría especializada en temas de agua aparte y demás. Con Claudio. Claro, gente que conoce el río como la mano. ¿No? Y compañeras que están en la educación. Esa diversidad creo que es la que hace a la Asamblea y creo también a este proyecto Laboratorio Popular, justamente que sea algo como muy enriquecedor. Y bueno, cantidad de vecinos que sensibilizados, que ven algún tema y mandan información y se ponen a disposición para tomar una muestra, como pasó con Manuel el otro día, que fueron con Claudio y a su vez la gente se va capacitando en el tomar muestra. Creo que eso es la riqueza y bueno, y de ser un colectivo que muy lindo, porque bueno, estamos haciendo comunicación implicados en el tema porque somos integrantes y bueno, la riqueza de este colectivo de hacer cosas con muchos sentidos, porque se hacen con sentido común y en forma totalmente independiente de cualquier otro interés que sea ajeno al cuidado de estos bienes comunes, al cuidado de la vida, ¿no? De estos bienes comunes naturales, ¿no? Y bueno, y un hermoso grupo humano que es lo que es la potencia, me parece, de estos proyectos, ¿no? Y que se logran esas cosas tan hermosas que construyeron ahí Marquinhos y Andrés, ¿no? Que bueno, vamos a ponerle la autoría también. Me parece que sí, pero creo que está bueno porque la verdad hice un laburo impresionante, técnico y artístico, esa mixtura ahí espectacular. Muchas gracias. La verdad que a mí me emociona el laboratorio, me emociona profundamente, porque me parece que es una herramienta que bueno, que nos da, nos empodera, de verdad. Si esa, ya que se usa bastante esa palabra, bueno, esta herramienta empodera y de verdad, porque el laboratorio es tuyo. Así es. Así, bueno, vamos a escuchar un temita del ternero de dos cabezas. Un temita que tiene que ver justamente con los sueños, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con esto de soñar un mundo mejor y tal vez utilizar ese verbo vender, pero no desde la venta, no desde de lo capitalista, sino de vender, de entusiasmar. Ajá. De entusiasmar con el sueño, de entusiasmar con los sueños de poder vivir en un mundo mejor. Y para eso, para vestir esto, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Los Extranjeros del disco Ternero de Dos Cabezas que se llama El Vendedor de Sueños. Sueños con gusto a caramelo, países raros, lentas maravillas, angelitos que dan y por el cielo y relámpagos para pesadillas, sueños como trapitos de colores, imágenes y muchas otras cosas. Algunos tienen pájaros y flores, o infierno y brujas espantosas. Sueños y sueños para todo gusto, cajas de azufre, paquetitos rojos, lágrimas o canción, amor o susto. Para los niños que cierran los ojos. Caramelo, países raros, lentas maravillas, angelitos que dan cine por el cielo y relámpagos para pesadillas. Llevo en mi cesta el mágico tesoro, a ver quién me lo compra, quién me llama. Dejen afuera su moneda de oro. Pasar